over here! Mozo, un mate. Ah, gracias, Scorpion. Ya estamos listos para empezar el programa. Outstanding. Videojuegos, noticias y delirios místicos. Ya comienza Gamer con Mate. Ya comienza Gamer con Mate en Radio UTN 94.5. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este programa número 42. Y aquí el locutor de vuelta, me toca a mí dar las introducciones. Hasta la semana que viene, No hay problema, no hay problema. Yo no tengo ningún inconveniente, salvo que la voz no me dé más. Eso dice ahora, después lo está puteando por espaldas terriblemente. Bien, vamos a presentar al que ya habló, porque si no, no sería Gamer Combate. Sí, dejemos de ronda. Hoy lo vamos a hacer medio como. Sí, vamos a la que nos pinte, ¿sí? ¿Está bien? Vamos a darle la introducción acá al señor Mr. Desmemoriado, Monfu Sánchez. Buenas tardes, mañanas, noches, depende del horario que estén escuchando esto, gente. A mí me gusta escuchar podcast, así que lo estaré escuchando después. Bueno, saber que volvía, quería saber si llegaba vivo de Córdoba. ¿No se te pegó lo cordobés? No, se me pegó el cordobés. No, Estoy destruido, fue una semana, un fin de semana que estuve a full con la producción. Viví destruido vos, así que No, pero más de lo normal. No hay mucha normal. Diferencia. Llegar, rendir, todo eso, pero sí, me tuve que tomar un mate antes de venir y estar despierto ahora porque también estamos preparando otro proyecto para la EVA de Buenos Aires, que es la exposición de videojuegos. Antes de presentar al que está a mi izquierda, gracias Deca, porque se está aprendiendo. Eso quería, que no fuera el, no siguiera el mismo orden de siempre. Claro. Te agradecemos, además que ahora estás libre de usar botoneras. Cuando te damos la seña de así de X, quiere decir, no, ese botón no va, ese trigger no va. ¡Get over here! Esa, bien. Así que. Y tenemos después, otro compañero Scorpio, ahí que nos está cerrando mate. Es el único personaje que siempre elegí de Mortal Kombat, porque es que siempre se maneja igual. Ese es Sub-Zero y Raiden. Sí, Sub-Zero, Raiden y Scorpion son la clásica de Mortal Kombat. Atrás cuadrado. Bueno, atrás como X, dependerá. Atrás, adelante y patada abajo. Bueno, yo soy Raiden a morir. Master Racer que está acá. Master Racer, sentime. Master Racer. Master Racers. Que está esta vez bien engripado a decir, ya no tenés RGB. No, estoy con los RGB bastante apagado, estoy bastante hecho pelota, el microprocesador se está prendiendo fuego. No actualizaste la base de datos de virus. Tiene la base de datos de virus ha sido actualizada. Tiene mucosa rojo, verde y azul, dice. Claro, tengo mocos de RGB. Pero bueno, acá estoy, me presento a mí mismo, ya que estamos Magic. Dale, te iba a presentar yo, pero bueno. No, viste, hoy ya que nos pinta también las reglas, me presento yo, viste. Ya que estamos haciendo cambio de reglas, mandamos la gente que no está acá, le mandamos un saludo a Julia, que no iba a venir, nos debe otro programa. Bueno, así pero está el OST, así que está bien. Y Jaffi, que ahora se fue a estudiar, que lo estuve contando porque estamos programando. Entre comillas. No sé. Pero al menos editó la intro, así que lo le mandamos saludos a Jaffi. Cada vez su barba más imponente. Así, está subiendo de nivel. Yo me imagino que te formaba esa Yanil la barba, viste, así rubia. Sí, le pone todos los pelos rubios. Sí. Habría que ver, porque no hay un Saiyajin con barba, ¿viste? Son bastante afeitados, ¿viste? Yo tengo la barba toda colorada, imagínate. Sí, vos sos más ario. Bien, colo. Pero esto es Gamer con Mate, donde hablamos de videojuegos mientras tomamos mate, no que hablamos de mate mientras jugando videojuegos. Que acá, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden oír? Ya, Magic, ¿subiste de streaming? Estoy en eso, estoy viendo que parece que no estaría andando, pero... Bien. Momento. Se conecta ahí por TeamViewer. Bueno, yo voy presentando todo lo demás en Gamer con Mate, donde hablamos de videojuegos, donde hablamos de noticias, donde hacemos reviews, donde hacemos análisis y cuando podemos dar un video que hay en YouTube, en donde nos pueden encontrar, lo digo yo, lo decís vos, Gustavo. Como vos quieras, Monfu. No voy a decir yo porque vengo ya cebadísimo, estoy con café, estoy con mate, todo encima. Pero si siempre venís así. Sí, vengo re decaído, pero me siento en el programa y me siento re bien. Y mejor cuando tengo la silla y que Deca me la defiende la silla. Mira. Así que mira. Nos pueden encontrar en www.gamerconmate.com en las redes sociales como Facebook Gamer con Mate, que ahí subimos noticias, subimos posteos, subimos todas las novedades que haya del mundo gaming. Y también nos pueden encontrar en arroba Twitter, arroba GamerConMate en Twitter. Ahí está. Arroba Twitter. Que también subimos noticias, los concursos y demás. Acá también, no, acá nos preguntan si le robamos la silla a Monfus. No, nos ganó de mano, llegó primero. Eso que llegué justo, ¿eh? Claro, no, llegó un minuto antes, no le pudimos robar la silla. Y otro dato más, el padre de Vegeta tenía barba. Habría que ver un padre de Vegeta Super Saiyajin. El único problema es que está un poquito muerto, ¿viste? Yo no me acuerdo si un par de años. No me acuerdo si Nappa también tenía. No. Ah, si Nappa tenía, tenía el candado. Los candaditos. Era pelado. Era pelado. Era pelado. No podía ser Saiyajin. Se le pelado hacía los con candadito. Los... No sé a quién te hace acordar. Pelado con candadito. Era Super Cartucho. Mandamos saludos a la gente de Super Cartucho. No me dejaste terminar así en redes sociales. Instagram también nos cuenta que ahí subimos fotos de nuestra, de lo que hacemos, lo que viciamos y demás cuando empezamos el programa, como Gamer Combate, y en YouTube también como Gamer Combate, donde hay reviews, está la review de la Mini NES, está la de la Switch, está de algunos juegos, etcétera. Está de todo, hay de todo. Y por donde me van a escuchar, si nos estás escuchando por radio FM UTN 94.5, si no nos puede escuchar, si no están en el espacio, nos puede escuchar por FMUTN.com.ar. Bueno. No agregues palabras. FM.UTN.com.ar. Y también, si Magic resulta, lo puede escucharnos por Facebook en streaming. Una consulta, Monfu. Hoy tenemos sorteo. Si quieres, es que yo quería ver si salía lo de streaming. Yo te diría que lo hiciéramos para el sábado que viene y lo hacemos por partida doble. Sorteamos tres juegos. Así te la tiro. Mira, bueno, está buena esa. Lo decimos, vos sos el conductor. Bueno, dale. Sortemos, si decimos 5 mensajes que quieren sorteo, sacamos sorteo ya. Si no, no. Dale, listo. Eso me gustó. 5 mensajes, quiero sorteo y sale sorteo. Y regalamos algo. Tenemos un montón de cosas. Sí, tenemos un montón de cosas para regalar todavía. Bien, y eso que nos vamos con lo más pesado, que lo teníamos para el mes que viene. Exactamente, así es. Bueno, sin ir más lejos y quedándonos acá con ustedes, vamos a presentar el primer tema que les he preparado en el día de la fecha, que se trata de nada más ni nada menos que Pump It, de Black Eyed Peas, como se escucha en Just Dance 3. Ahí vamos, venga. Your girl admits that we the F-R-E-S-H, we fresh, G-E-F, that's right, we def, right. We definite, B-E-P, we reppin' it, so, turn me up, come on baby, just pump it. Check this out right here. Do wanna hate on us. Do need to ease on up. Do wanna act on gut, but do get shut like Flavin' Shuck. Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town. Huh? She like men on drum. Boom. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the A to the S. When we play, you shake it. Shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Cause we gonna turn it up. Come on, baby, just pump it. Sizzling right. on the spill, I feel live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they think? Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Con mate. Y así seguimos de vuelta con esto que es Gamer con Mate, programa número 42. Y vamos a empezar con esta sección que Monfus se ha encargado, ya que el sábado pasado no hizo nada. Así, doble castigo. Doble castigo. Ah, bueno. Así que vamos con esta sección que es Yuyitos. Vamos, Monfus. Maggi, ¿por qué apareciste al lado mío? Porque estoy revisando el streaming y me estaba la máquina. Ya empezamos tarde el streaming, después. Hay problemas técnicos que ya se resolverán. Siempre hay un problema técnico. Esta vez estabas vos técnicamente, estabas jodido. Sí, hoy todos los problemas técnicos había hoy por haber. Bueno, pues. Vamos a hablar primero de la sección Yuyitos, para los que no sepan, para los que no encuentren, porque la semana pasada no hicieron el juego de la semana. Lo podían haber pedido, ¿eh? El juego de la semana esta vez y la semana pasada... Lo podríamos. Perfecto, ¿está bien? Vos, Rulitos Locos. Hablamos del juego de la semana basado en el libro Mil un juego que tenés que jugar antes de morir. Obviamente hay muchos juegos que nos vamos pasando porque no hay mucho que comentar o son juegos que poca gente conoce. O porque nos los pasamos por la... Sí, no. Continuemos. No, por el 22. La... Sí, ahí está, bien. El juego de esta semana iba a ser Mood, pero no. Mood es un juego que se lo cuento rápidamente porque es muy poco conocido, pero fue el primer videojuego en hacer que varias personas en distintos lugares geográficas estén jugando a la misma vez para ser un mago a nivel alto. La nadie lo conoce, no importa. Pero sí, el juego que salió al poco tiempo después de Mood es... ¿Cómo que se llama? Mood. Mood, M-U-D. Sí. Es uno de los primeros juegos multijugador. El juego de esta semana es ni nada más ni nada menos que Pac-Man. El Pac-Man que ya conocen en es un símbolo hoy en día del gaming. Fue diseñado y fue publicado por Namco, hoy en día conocido como Namco Bandai, los que nos mandan un montón de mails. Bueno. Exactamente, que nos mandan, dicen, bueno, sacaron un nuevo guante de Goku. Sacaron un nuevo peinado que se peina todo para atrás. Bueno, y bueno, para adelante no lo peina. Muchas veces mandan cosas geniales. Fue diseñado por Toru Iwatani, que fue con un concepto bastante... Es decir, cuenta la leyenda, que se basó, es una leyenda muy conocida. El diseño del personaje tenía que ser... Primero atraer a las mujeres, querían atraer a un nuevo público. Y el tipo quería atraer mujeres. Obvio, obvio. Por eso se metió a hacer juegos. Quería atraer al público mujeril. Y está en una mujeril, sentido. Está en una pizzería, levantó una porción y dijo, ahí tenés el personaje. Y diseñó todo un personaje basado en esa pizza que le faltaba una porción. Con el símbolo que en verdad el juego se llama Pac-Man. Es una, si han visto Scott Pilgrim vs. The World, saben por qué. Pac-Man es una, es como para decir, es una onomatopeya para, en japonés, para el tema de masticar. Masticar, exacto. Es como masticar el sonido que hacen crunch, crunch. Nosotros, allá usan Puk. Allá hacen Puk, Puk. Bueno, vamos a ver. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? En Occidente, de hecho, los primeros arcades decían Pac-Man. Cuando pasó a Occidente, dijeron que no en Namco de Estados Unidos porque iban a cambiar la P por una F. Y los... Espera, a mí me llama más la atención. ¿Qué onda los fantasmitas? O sea... Otro de los conceptos de que se basó, obviamente, un país muy machista. Dijeron, bueno, ¿qué le gusta a las mujeres? ¿Le gustan los colores pasteles? ¿Le gustan los fantasmas? ¿Le gusta comer mucha comida? ¿Y le gusta recorrer pasillos por centros comerciales? En eso se basó Pac-Man. Así que un juego muy machista y que muchas mujeres aman. O sea que paseos por centros comerciales, fantasmas. Fue un concepto. Mm. No, no hay un mensaje subliminal, no van a dominar el mundo. Ah, bueno. Y lo otro interesante que tiene el juego es que la mecánica en sí, a pesar que parece muy aleatoria, el movimiento de fantasmas está programada y está, tiene un algoritmo muy específico que una vez que uno sigue el recorrido, lo repito una y otra vez, que fue una modificación que después hicieron en Miss Pac-Man, que vamos a contar más adelante. Todo esto desencadenó una locura tal por los videojuegos que hoy en día el símbolo de Pac-Man, el Pac-Man con la boca abierta, es un símbolo de la industria de los videojuegos, de la cultura gamer. Y hasta generó canciones como, una vez creo que la pasamos, como Pac-Man Fever, que fue uno de los singles de videojuegos que más dinero recaudó. Así que, bueno, ese es el juego de la semana. Con noticias, vamos con noticias nacionales. Vamos a discutir dos noticias. Una muy importante es que a Mendoza, por primera vez en Argentina, viene Jason de la Roca. ¿Quién es esta persona? Viene gracias a... viene a la universidad acá de Mendoza, así que estamos cerca. Este martes, hay poco tiempo para inscribirse, sobre la producción de videojuegos con aspiraciones globales. ¿Quién es esta persona? Es una de las... imagínate que fue en la industria de videojuegos una de las 50 personalidades que más aportaron a la industria. Es responsable que el 20% en Canadá, digamos, que la industria económica y todo el tema de economía de Canadá, el 20% sea de videojuegos gracias a este tipo. Todavía se pueden inscribir, así todavía que si, se puede inscribir, si están interesados, métanse a la página, porque hay un posteo, nosotros hicimos un posteo, y en Duval Mendoza hay otro posteo, hay donde otro posteo. Está el link para poder inscribirse. Hay cupos limitados y hay 70 personas. Y si no, se meten a la página de Event, como evento, eventbrite.com.ar. Me salió como Bright. Bright. Es el 12 de septiembre a las 18 horas. Así que excelente charla, que está más orientada a los que quieran desarrollar videojuegos. Y si este tipo hace que los inversores de acá de Mendoza, porque van muchos inversores, hasta gente de la política acá, y se interesen y que vean que, che, los videojuegos están moviendo plata, pero hay que hacer estos cambios con ciertas economías, acá la industria puede crecer. Exactamente. Pues un centro de acá más, viene a Mendoza, no viene, no va a Buenos Aires, Córdoba, que siempre decimos que todo vaya, viene acá. Así que, y está hay todo. Hay que aprovecharla. Hay que aprovechar. Yo ya, el primer momento. Ya estamos inscritos nosotros dos. Sí, yo estoy inscrito. Ya estamos ya. Solamente que no me he preguntado a mí, le digo, Monfo, ¿vas a ir? Ya me inscribí. Es que ahí me pasó la noticia y ya se amigo. Bueno, por otra noticia muy interesante, ya antes que me estén bardeando más, es sobre South Park Retaguardia en Peligro, que es asquerosa la traducción porque, bueno, juego de palabras, que es South Park Fractured... The Fractured Butthole. Bien. No, Retaguardia en Peligro. Sí, sí, no la es. Retaguardia en Peligro. Si sabes inglés, sabes entender el juego de palabras de Fractured Butthole. Este juego, hay mucha información que se ha estado mostrando. Se ha estado mostrando información de cómo hacer la mecánica. De hecho, ya hay muchos que han hecho... Sí, y hay una controversia también. Ha hecho un primer análisis sobre que los elementos RPG están mucho mejor hechos, los elementos de estrategia están mejor hechos, el humor dicen que es mucho mejor, ya que tuvieron como una buena aceptación Stick of Truth, que fue el anterior de la saga. En este juego, la dificultad estará elegida... Qué buen tema que pusiste de acá. Justo, además, pero qué versión 8 bits encima. Lo interesante es que ahora, para elegir la dificultad fácil, medio, más difícil, uno antes elegía sobre que era su personaje y ya está. Ahora cambia la tonalidad de color. Mientras más oscura sea tu color de piel, más difícil es el juego. Paren ahí. Ubisoft salió... Parame todo, Deco. Parame todo. Porque esto llegó hasta las manos de Ubisoft, esta pregunta, y Ubisoft salió a hablar sobre el tema diciendo que en realidad no afecta la dificultad en cuanto a enemigos y todo eso, pero sí afecta a todas las demás cosas del juego. Bien, justo eso es decir, de hecho, Cartman, mientras explica esta mecánica, porque cuando te estás creando el personaje, dice, esto no te preocupes, no va a afectar a nada de lo que es el combate, pero hará más difícil todo lo demás de tu vida. Así que si vos sos más de contabilidad oscura que clara, en el juego te hace más difícil conseguir dinero, que te dé más experiencia, que te traten mejor, que el tema de las conversaciones sea mejor. Es un tema controversial, pero que atacan, que es muy importante también, el tema del racismo y cómo lo atacan. ¿Y cómo lo ataca un videojuego? Está muy bien eso, me pareció genial. Sí, de hecho, en la misma serie de South Park ha hecho bromas de que ser blanco heterosexual es la raza más. Como es el modo más fácil de juego. Más fácil de juego. Con otra noticia, ¿se acuerdan del juego L.A. Noir? L.A. Noir. L.A. Noir. Porque es una palabra francesa, tenés razón. L.A. Noir. L.A. Noir. Este juego que revolucionó con su tecnología sobre reconocimiento facial, que era hoy en día sigue siendo bastante genial, y que por toda la inversión que tuvo con esa tecnología, se fue a la quiebra. La empresa, que no me acuerdo bien cómo era el nombre, pero la compró Rockstar, es lo importante. Sí, lo importante es lo compró Rockstar. Rockstar dijo, mira, este juego tenemos que poner elementos GTA, le pusieron mapita, secuencias de remisero, que no era lo más importante y mucha gente confundió el juego como un GTA y por eso a muchos no les gustó. Pero si te fijabas... Pero algo es que te iba a tener si lo de era Rockstar, ¿no? Tim Bondi. Tim Bondi. Bien. Tim Bondi, es muy, muy... A mí el juego personalmente me gustó, a pesar que todas las decisiones que... Te verá como en Bondi después. Tomaba, tiene sus puntos bajos y altos, pero tomaba casos muy importantes como la de la Daina Negra, que es un caso muy importante que hubo en Los Ángeles sobre asesinatos, y es muy crudo la información, es muy, como dice el título del juego, es noir. Todo detectivesco, no sería palabra. Es todo con una atmósfera de post Segunda Guerra Mundial. A mí me gustó mucho, me gusta esa atmósfera. Es muy lindo juego. No sé si hiciste una review de eso. Hace mucho en otra página que si la buscas por internet, fíjate donde yo escribía. Si no, existe, no importa. ¿Acá hiciste una review? No, entonces la tenés. Ahí se un día de Chile. Bien, lo importante es que el juego sea... dicho que se va a hacer un remaster para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. No va a salir para PC porque dicen que se ve todavía mucho más bonito que lo que te está viendo ahora. ¿En serio? En serio. Ay, no sabía eso. Lo habían comentado y lo habían... Pero no va a hacer nada porque en la Xbox One le van a poner 4K, van a meter 60 FPS, pero en PC no está en 4K. No, pero es así lo que van a hacer más o menos. Dicen, bueno, para consola vamos a lanzar esta parte, para PC todavía se sigue viendo espectacular. No hace falta todavía... Hay parches que directamente le aumentan las cosas. Quizá alguien le sacó algún modo o algo así que realmente no vale la pena rehacer este juego para PC. En Switch, ¿cuál es la novedad que va a tener? Parece que gráficamente no va a haber mucho aumento, pero vas a tener el modo Joy-Con con el giroscopio para poder mover la evidencia. Eso está bueno. Y vas a sentir las vibraciones en HD con los tiros, los autos y cuando estés manipulando el tema de evidencia de los casos. Eso me parece más interesante porque me agrega algo totalmente diferente que si tú eres en PC, lo compré en consola, me parece que la versión de Switch es la que más pinta. Y controles gestuales, parece que va a identificar temas que hagas con ese mini cámara Kinect que tiene. Sí. Al parecer, con eso dice controles gestuales, no especificaron nada. Hablando de Switch, que hay otro tema controversial, que es con el tema de que necesitas tarjetas micro SD. No sé si lo tenés ahí puesto, porque ya nos quedan poquito tiempo. Sí, bueno, que va a ser más caro que las demás versiones. Exactamente. Hubo una controversia con el tema de NBA 2K18 por el hecho de los gráficos, más que nada. Y que necesitas una tarjeta extra, un micro SD, para que puedas correr el juego, bajártelo. Claro. El juego va a salir el 14 de noviembre y también se va en HTC Vive, el casco de realidad virtual realizado con HTC y Steam, Valve. El juego Eleanor de VR Case Files, una adaptación especial de 7 casos del videojuego para usando la realidad virtual. Interesante, bastante copado. Y bueno, falta ver qué nuevo dispositivo va a salir dentro de poco, pues si Bethesda anuncia que están haciendo un nuevo juego, es porque va a sacar un Skyrim para un nuevo dispositivo. Ojo que después salieron a desmentir eso, pero para mí ya sé, es de filtro, para mí fue una echada de pata que hicieron el de Bethesda. Ah, y no me nombraste algo que se filtró también, que están trabajando en el desarrollo de Borderlands 3, que todavía no se ha anunciado nada oficialmente. Se filtró vivo, ese rumor así, antes de ayer algo así, se filtró este rumor de Borderlands 3. Así que eso ha sido Yuyitos en la semana. No sé si tenés otra noticia. No, ya estamos. Estamos. Bien, entonces nos estamos vamos. A tiempo, estamos bien. Hoy. Estamos bien. Estoy muy apurado tal vez. Es yo, que la llevo yo a la conducción. ¡Ah! Bien, Deca, nos vamos a una tanda y ya venimos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. No, me meo, me encantó. La nueva cortina. Toda la furia. El personaje más machista, pero que lo sigo bancando, loco. Aguante Duke. Aún me gustaba Duke Forever. Este tema está hecho por el de los de... Ah, son Megadeth. Exactamente. Duke de Megadeth. Bien, empezamos. Esa. Recibados. Empezamos esta sección con el... ¿Esa modificada al final? No, es la de Chacho. Es la de Chacho, creo. Ah, bien, porque me voy a ordenar. Empezamos esta sección de Reservados con Magic, que nos va a hablar de Assassin's Creed Unity. Bien, así empecemos es. Vengo hablando a traer de un juego bastante... Ya te interrumpió, ya. Sí, viste, no se aguantó, dale, interrumpime. Voy a decir todo. Vamos a empezar con lo básico que quiero saber. ¿Es tan bugueado y malo como dicen? Eso es lo que venía a hablar. Realmente fue un juego bastante controversial. Creo que hoy en día es lo bueno de traer este juego es que habla un tema bastante clave en lo que es la industria de videojuegos, que es la primera crítica que recibe el juego. El primer vistazo que uno tiene, que a veces no es tan bueno y hay que esperar a veces demasiado para que el juego realmente saque todo el potencial que tiene. ¿Cómo es? Assassin's Creed apenas salió, realmente estaba buidísimo. Era imposible de jugar. La gente salió a hacer lo posible por tratar de hacer andar. Era una cosa que todo el equipo de Ubisoft, tanto como los mismos jugadores, trataron de buscar la forma de hacerlo andar. El juego se crasheaba después de cierto tiempo de estar jugando. Texturas que faltaban. Está el típico, el de la cara que no se le ve nada. Esto salió en 2014, ¿no? 2014. Hoy 2017 recién más o menos está libre de bugs y se puede jugar tranquilamente este juego. ¿Cuándo lo compraste? Yo lo compré el año pasado. Bien. Luego de 2 años todavía seguía teniendo sus problemas y todavía no se podía jugar tranquilamente el juego. ¿Este lo sacaron después de él? Lo sacaron casi al mismo tiempo del Assassin's Creed Rogue. Los anunciaron al mismo tiempo. Lo que pasó es que Assassin's Creed Rogue utilizaba el mismo motor del Assassin's Creed Black Flag. Ajá, entonces era como dijimos, che, mirá, le podemos sacar un poquito más el jugo a este juego, te sacamos el Rogue y te sacamos este con el motor nuevo, que realmente Assassin's Creed Unity era una apuesta muy grande. Realmente es entendible todo el problema que tuvo porque le apostaron muy arriba. Es realmente un cambio a nivel de motor gráfico inmenso a lo que era el motor de Black Flag. Estamos hablando de que, por ejemplo, vos entrabas a una ciudad y veías 3-4 personas en una calle. Acá vos entrabas y en las calles están atestadas de gente que no puedes. O sea, realmente hay partes de la ciudad que te obliga a ir por los techos porque de la cantidad de gente que hay. Bien. Para recolocar a la gente, porque a ver, yo llegué hasta Assassin's Creed 3, que me dijeron que es más momento haberse cortado. La verdad, yo me bajó mucho. El 3 me gustó, pero no me tiró tanto. Me gustaba la historia americana. Después fue el 4, fue Rogue, sin contar todos los crónicos. Claro, ¿no? lo que pasa es que Assassin's Creed 1 y 2 tenían más o menos una temática similar. Lo que pasó es que el 3 ya tomaron una iniciativa de hacerlo más acción. Dijeron, bueno, realmente. Empezamos a ver algunos asesinos que no venían, tenían el linaje, pero no habían iniciado, porque ya habían habido sus problemas, habían asesinado su credo y tenían que reiniciar todo, pero no tenían mucho. Y había una acción más horizontal, digamos, no había tan vertical el tema de la altura como pasaba. Claro, entonces el tema de parkour un poco se alejaba, quisieron innovar, bueno, con algo diferente, que más que bien salió más o menos. ¿Época que se basa Unity? Unity es para la Revolución Francesa. Francesa, sí. Bien. El Syndicate es el después. Claro, está con toda la revolución cuando empiezan a revolucionado. Claro, o sea, están tratando de derrocar a los reyes, toda la época de la guillotina. O sea, ves las plazas llenas de hordas de gente con los pinchos y. Ah, como cae el 9 de julio en Buenos Aires. Claro, ah, así. Con la cara tapada todo. Exactamente. Vos llegás al, por ejemplo, los templos o cerca de los castillos y ves toda la muchedumbre de gente que no te deja pasar. Bien. O sea, directamente no puedes ni correr ahí porque gente. O sea, imagínate ver 200 NPC en un lugar. Pero Assassin's Creed. Sumado al tamaño del mapa que realmente te toma toda una ciudad entera. Vos lo jugaste todo en PC, computadora de alta gama, podríamos decir. De alta gama. La primera parte lo jugué en una GTX 960 con un i5 4440, más o menos, y 12 GB de RAM. Y al final, bueno, luego del cambio, con una 16 GB de RAM, un i5 6600K overclockeado. Y una GTX 1070. ¿Notaste la diferencia en el juego? A nivel performance, lo único que noté es que obviamente lo puedes jugar a mayor calidad. Realmente el efecto de sombras en este juego es enorme. Al haber tantas ciudades, tantos edificios, El poder entrar, hay ciertas casas que están abiertas y podés pasar por el medio de las casas. Pero pasar, cosa que antes no pasaba. Assassin's Creed lo tenía, Assassin's Creed 3 lo tenía, pero estaba. Era una cinemática. Claro, estaba scripteado, eso quiero preguntar. Acá directamente vos entras y vos te pones adentro. El Assassin's Creed Unity lo que está bueno es esa parte, por ejemplo. Eso sí, al tener vos, por ejemplo, meterte a la casa directamente sin una cinemática, lo que pasa es cuando vos querés trasladarte de una atalaya a otra, tardás bastante tiempo, por decirlo de una manera. Y en el uno queda eterno porque era la atalaya que estaba lejísimo y que además es repetitivo. Bueno, acá el mapa es inmenso y la cantidad de misiones secundarias que hay, a mí me pareció un poco abrumador. Creo que una de las cosas negativas que le encontré al juego es que tiene demasiadas cosas secundarias. Lo cual uno dice, bueno, sí, es secundario, lo puedes hacer o no. Pero abrir el mapa y no saber qué hacer de tanta. Eso es algo que en muchos juegos se está discutiendo ahora, porque que sea mundo abierto, agregar cosas, porque hacer cosas que a muchos les gusta, a mí también me pasó lo mismo que a vos. Tengo que hacerlas, si están en el camino, es como esa obsesión. Claro, entonces llega un momento que te pones a hacer eso y no terminas llegando a nada. Te termina aburriendo un poco. Yo en un momento lo corté el juego porque dije, me aburrió que tenga tantas cosas secundarias. Y cuando lo retomé dije, o sigo la historia principal o este juego no lo voy a terminar más. Además de recoleccionable, no me acuerdo si fue en el Revelation, yo me junté las 100 malditas plumas. Bueno, acá sí tenés 1000, ponen. Ah, no, claro. Emplumado salí. No, aparte tenés. No, en este lo que sí lo conseguí fue los 100. Gorritos de Napoleón para conseguir el traje de Napoleón Bonaparte. Ok. Con el problema intestinal y todo eso. Sí, todo. Intestinal, me salió bien. No sé. Intestinal. Ahí está bien. De hecho, inclusive, bueno, típico de Assassin's Creed, al estar en Francia nos encontramos con Napoleón Bonaparte. Inclusive hasta tenemos participación en el DLC. Podemos inculparlo a Napoleón Bonaparte porque nos damos cuenta de que había enviado un equipo a conseguir uno de estos artefactos de antiguos, estas manzanas de Edén. Uh-huh. Que realmente tenía un poder bastante terrible. En contexto de acción, digamos, la premisa del juego, vos empezás, yo. A ver, gente, si no. El 1, 2 y 3, Revelation es Desmond. Claro, uno, hasta el tercero es Desmond. Bien, Bla, 4. 4, nada, claro. Se nombra. El 4 sos un. Volvés al presente así, o sea. Estás en el presente. Sos un empleado de Abstergo. Abstergo. Que cada tanto como que salís y tenés que tratar de obtener información de Abstergo, pues sos medio como un infiltrado ahí. Ah, yo creía que en el 4 no era como los Chronicles, que el Chronicle es directamente pasado y no, ni toca el tema del futuro. Claro, en el 4 estás, ponele, 90% del juego dentro del Animus y un 10% que es como que te tira un par de historias de Abstergo y un poco de lo que sería el. ¿Cómo es? Un poco de la historia que inclusive pasa dentro del Animus. Te encontrás una persona, después te encontrás información de esa persona dentro, fuera de Animus. Y algunas cosas que pasan en los Chronicles. Bien, acá en el Assassin's Creed, digamos, el sonido el sonido de la computadora, no le bajé. Saqué el celular también por la duda. En el Assassin's Creed El Unity. ¿Hay alguna referencia con el futuro? Hay una referencia, pero salió mucho después. A ver, no. Lo loco de este juego es que. ¿Con un parche? No. Mucho mejor. A modo de. Claro, pasa que. ¿Sabes quién es el que sería. Arnaud. ¿Qué? Claro, ¿quién sería el actual descendiente de Arnaud, que es el personaje de Assassin's Creed Unity? ¿Estás spoileando? Es el personaje de la película Assassin's Creed. Bien. De hecho, hay un. En la película, cuando hay. Spoiler. Así que tal vez se lo digo un minuto antes. Al final de la película se ve al personaje de Assassin's Creed con un montón de sus ancestros. Uno de ellos, un francés encapuchado bastante similar a Arnaud, que agarra, inclusive quedó como. No dice nada. Pero luego salió a preguntarle al director de la película, che, es demasiado igual a Arnaud, ¿qué onda? Le dijeron, sí, A ver, es un ancestro de Arno. Tiene sentido porque fue un desarrollo paralelo. Claro. Si tú hubieras hecho el juego... Vos si te pones a pensar, es lo que yo hablaba la otra vez con ya chico, cuenta para ser oído, pero si no... Con integrantes, con integrantes, por ejemplo, cuando hicimos la juntada de prensa en tu casa, sí. Que yo nombraba que en Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, sí. Aparece lo que sería el nuevo personaje que va a aparecer en Assassin's Creed Origins, que aparecen todos los asesinos de la anteriores, de la época. Assassin's Creed Origins es el único, igual tiran temas de Japón, tiran algunos conceptos. A ver, Assassin's Creed siempre se prestó. Cuando yo terminé de jugar al 1, yo dije, este juego da para mucho. A ver, pueden agarrar al tipo y decirle, vas a estar en este periodo histórico, si pueden hacer eso. Y es por lo que se da. Sí, ahora en Assassin's Creed Unity, Origins lo van a llevar al comienzo de las civilizaciones. O sea, apenas, va a ser el primer asesino. Va a ser de los primeros. O sea, bueno, las primeras civilizaciones. No es el principio de la civilización. Bueno, pero toda la Mesopotamia eran los principios de las civilizaciones. Sí, sí, una primera. Eso y voy a, obviamente, el Assassin's Creed Unity. El Assassin's Creed 1. Bien. En términos generales, el juego te ha, digamos. A mí me empezó a bajar unidad hasta el 3. ¿El juego te dio para jugarlo o fue como...? La verdad que la historia me encantó. A mí lo que más me gustó del juego es todo lo que innovó. Le dio una lavada de cara a toda la que era el juego de Assassin's Creed. Realmente volver a tomar lo que era el sigilo en el juego. Que el 1 lo tenía muy poco. El 2 más o menos no estaba del todo pulido. El Assassin's Creed Unity realmente lo que es sigilo... Me encantó. Era lo que realmente un asesino podría hacer en sigilo. Usa mucho el tema del... Así, aprovecha no solamente que hay muchos NPCs, aprovechan el tema de que hay NPCs parte de la mecánica. Claro, parte de la mecánica, o sea, vos directamente antes, por ejemplo, en el 2, para ocultarte, te metías entre dos personas. Acá directamente... Y esas dos personas vos veías que iban una al lado de la otra exclusivamente para eso. Han matado 40 personas. Sigamos, asesino. Demos vuelta de esquina. Oh, hay dos hombres sentados rezando. ¿Qué acá será? Acá directamente vos ves que la gente, o sea, anda totalmente aleatoria. Entonces, quizás si vos ves dos personas, ay, te puedes meter en el medio y ocultarte entre esas personas. Bien. Pero esas personas son... Cada una hace lo que quiere. Entonces, si una se te va, chau, está en el horno. No puedes depender de dos personas. Tienes que meterte en un grupo grande de gente. Entonces realmente toma eso bastante copado. Tenés que usar mucho los edificios mucho más grandes porque están mucho más avanzados. ¿En Inglaterra todo esto? No, en Francia. Arno Dorian, francés. Y vamos a seguir comentándolo, pero vamos a escuchar primero este tema, que es de Silent Hill 2, Thief of Laura. Ahí vamos. We'll be right back. videojuegos y se va al mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Acá estamos de vuelta. Power tiene este tema. Para que lo sepan, es una frase muy conocida la que dice Duke. Estoy muy lejos del micrófono. ¿Escuchas? No, se escucha. Es muy una frase muy conocida que dice: It's time to kick ass and chew bubble gum. I'm all half man. Que viene de caliente. All dead. Call me now for your free whipping. Que dice: bueno, es tiempo de patear traseros y masticar chicle. Me estoy quedando sin chicle. Básicamente dice eso. Así que es doble tiempo de patear traseros. Otra nota de color es que la voz de Duke fue la improvisada al principio. Agarraron a un tipo cualquiera, venía así la voz. Hay otra que dice, come get some. Sí. Esa es Gucci, Gucci. Gucci, Gucci. Ese juego no tiene juego ninguna feminista. No. Definitivamente no. Bien, Magic, sigamos con tus reservados de Assassin's Creed Unity. Bueno, comentando un poco las novedades que trajo este Assassin's Creed Unity en cuanto al motor gráfico del juego, ya hablamos de que tenía una gran cantidad de población, lo cual realmente consume bastante lo que serían recursos de la PC o consola. Hablamos de que tenía que renderizar una ciudad realmente inmensa, que si vos te subís a un edificio alto podés ver que realmente la gran distancia que está renderizada es realmente sorprendente. Si tienen la suerte de poder verlo con una placa de video alta, utiliza mucho lo que son no me acuerdo el término específico. Nvidia tiene una serie de cosas para sombras, realmente le saca un provecho enorme al ver tanto. Tiene un nombre especial. Sí, así como tiene el Hairworks, hay uno que es para sombras, lo utilizaron para Assassin's Creed Unity, y al haber gran cantidad de NPC, ciudades y todo, inclusive puedes ver la sombra que pasa por la ventana y todo, realmente es muy lindo verlo con todas esas sombras, se ve bastante copado. Igual, mínimo 6 GB de RAM y 2 GB de video con una GTX 680 y 50 GB de espacio ocupa. Sí, es pesadito el juego. Y sí, hoy en día ya es medio normal, ¿eh? Sí, pero estamos hablando de un juego del 2014. Claro, sí, ya hoy en día. O sea, en el 2014 realmente se propusieron llevar al límite lo que era el estándar de los videojuegos. Realmente quisieron hacer el juego al siguiente nivel. Y me parece o se quedaron cortos de tiempo o los apuraron con el tema de la plata o... Y apuro, es muy notorio el tema de apuro porque tuvo mucha crítica y fue, a ver, mucha gente que conozco sabe del chiste del tema de ese de que no tenía cara, pero no sabe del juego. Yo, claro. Por ejemplo, yo como me corté en el 3 y después es como que la Assassin's Creed se me dio muy de baja a mí. Sí, me pintaba mucho el tema de porque desde la Revolución Francesa es una época muy icónica de la historia de la humanidad y también, bueno, el Syndicate, me imagino. Pero estaría genial también que el tema de multijugador, que era bueno el 3. Claro, ese es el otro problema de también un poco charlar de este juego, porque realmente la parte multijugador de este juego es increíble. El único problema que tiene realmente esta saga multijugador es el encontrar gente. En un juego donde tuvo tantos problemas, donde tanta gente lo dio y nadie se lo quiso comprar, realmente a veces te pones. De hecho, tiene un modo donde decís: bueno, voy a jugar esta misión multijugador, buscame a alguien que la quiera jugar y jugamos. Claro. Y te metes a jugar y lo que pasa por lo general es: che, mira, no encuentro a nadie para acá, querés buscarte en otra misión. En otra misión similar y terminás metiéndote en cualquier otra misión, la que venga. Pero pudiste probarlo. Claro, lo he podido probar, pero si querés una misión en particular, nunca vas a encontrar a alguien que quiera esa misión porque no hay suficiente gente. Hicieron algo que es el, por así decirlo, el club de asesinos, que vos como, por ejemplo, te armás tu guild de asesinos con los que, por ejemplo, che, me gustan las misiones de hacer tal cosa. Entonces, bueno, vos te armás tu grupito para hacer esas misiones, entonces como que tenés tu grupito de amigos. Tu guild. Lo que sería una guild en un juego MMORPG. Que eso, ni loco puedo hacerlo en Red Dead Redemption porque solamente salía en consola y no pude jugar nunca en multijugador. Vos podés creer que cuando probé el multijugador en Xbox 360, Xbox 360, con eso te estoy diciendo lo siguiente. Y original, viste que siempre están los servidores truchos, sí. Bueno, todo el motivo. Bueno, jugando original, habían como más de 20, 30 personas entrando así a Red Dead Redemption en multijugador. Increíble. ¿Hace cuánto? Estoy hablando del año pasado. Yo hace 4 años no conté a nadie. No te quería nadie, Monfus. No, nadie me quería. Nadie quería jugar con vos, Monfus. Bueno, dice, bueno. Monfus se está saliendo, desconectado. Un amigo para Monfus, hagamos la recaudación. Para que se dé una idea de la poca gente que ha habido en este juego, creo que el mayor, o sea, directamente buscando en el filtro de todos los que hay con la mayor cantidad de gente, creo que el mayor que tiene es 1 o 2 personas por... Mm. O sea, el límite es 50 y hay 1 o 2 personas por cada... uno de estos guilds, por así decirlo. Bien. Entonces, realmente encontrar a alguien es difícil. En términos, bueno, mecánicos te cerró. Sí. ¿Qué novedad tiene, digamos, ¿qué? Mecánicamente? Obviamente, volviendo a esto de que volvió al tema de sigilo, uh-huh. Realmente están mucho más estratégicas, los, por ejemplo, los lugares de estos de paja donde podías caer. Porque vos caes en lugares donde vos podés salir... y te puedes esconder, trae esto de sistema de cobertura que utilizan muchos juegos. Uh-huh. Entonces vos te puedes poner a cobertura una pared para evitar ser visto desde un punto. Bien. Y si hay un punto de cobertura cerca, vos llegando al borde, puedes pasar rápidamente de uno al otro. De esta manera puedes entrar, inclusive por ejemplo, edificios grandes como castillos o lugares así, puedes entrar adentro y tenés que... ir tratando de no ser visto con estos métodos. Más adelante obtenés cosas, por ejemplo, el disfraz, que vos, por ejemplo, marcás a un enemigo y te le copias, o sea, te ves igual que ese enemigo. Bien. Pero tenés que evitar, por ejemplo, si estás muy cerca, si estás mucho tiempo. Medio parecido como pasar en el multijugador del 3, que vos te acercabas con cierta gente y te como que copiaba el aspecto. Claro. Y las formas. Exactamente. Pero lo que hace en este caso es como que... para, por ejemplo, si tenés que entrar a algún lugar, pero tenés que tratar de estar cerca, porque si no, como te miran medio raro y te perdés esa cobertura. Es como que vas aumentando tu nivel de asesino, por decirlo de una manera. Exactamente. Tiene una gran cantidad de skills que muchos de esos los sacás en las misiones multijugador, lo cual es una... Es un nuevo aditamento que se le agregó, bueno, al Assassin's Creed Unity, uh-huh. de tener un árbol de habilidades que antes no podías tener en los... Claro, realmente tomó un nivel RPG que... realmente es muy bueno porque... ¿Pero en serio o es como tomate? No, es muy bueno. Vos tenés lo que sería ataque melee, rango, sigilo y resistencia. Bien. Es como que lo vas entrenando a tu asesino de cero. Es como que te estás iniciando para ser asesino, Arno, y entonces vas aumentando los niveles de habilidades. Yo me acuerdo cuando quisieron hacer esa conexión con el Assassin's Creed Brotherhood, que tenía ese minijuego de Facebook que se conectaba con el juego y aumentaba, sí, que no duró 2 meses. Yo fui el único pelotudo porque leía todas las boludeces que ponía ahí y después lo sacaron. Vos habías contado en el corte, Gustavo, de que hay un contenido... ¿Vos lo jugaste en consolas? Yo lo tengo en PlayStation 4. PlayStation 4, ¿qué notaste gráficamente o algo? O sea, gráficamente, por ahora no he visto ningún bug, no he visto nada raro, uh-huh. en ningún sentido. Salvo el que vi en Assassin's Creed Syndicate, que había un tipito que entraba y salía le del agua, bueno, así como verticalmente. Estamos hablando de Unity, después vamos a volver a Syndicate. Es lo único. Sí, realmente el problema de este juego, que a mi parecer no fue del juego. Quiero realmente... no creo que nos escuche, pero... Ubisoft, si nos escucha, genial. Creo que fue Ubisoft Montreal, si no me equivoco, los creadores. Realmente el equipo le metió mucha pila a este juego. El juego estaba bien, pero el problema era la conexión a Uplay. Bien. Realmente tenía demasiada conexión a Uplay, todo el tiempo se estaba conectando para decirte si querías meterte una misión multijugador, si querías esto, que lo otro. Jugando por Steam, así Steam te conectaba al Uplay. Claro. Bien. Todo el tiempo se está conectando a Uplay, al menos que juegues en modo offline. De hecho, el fix más grande que te recomendaban era jugarlo en modo offline. Era lo que más te solucionaba los bugs. Ubisoft tiene hace tiempo un tema con el online, la conexión con consolas también pasó. Sí, con el Brotherhood hubo ese problema. De hecho, en Play 4 me pasó una vez eso. No. O sea, estuvo un año el juego sin recibir ninguna actualización en mi computadora. Lo único que se actualizaba era Uplay y aún así cada vez el juego iba andando mejor. O sea, el problema no es Uplay. O sea, el problema es Uplay. Ubisoft, a ver si entendés. Vamos a optimizar. Arreglen ese launcher que. Optimizame los juegos, Ubisoft. Obviamente que desde Francia nos están escuchando a nosotros. Están llamando. Ahí nos damos ahí para. No van a bajar el programa, lo de Ubisoft. ¡Monseñor! Así que realmente un desastre el launcher de Ubisoft. Los juegos son, me encantan, pero arreglen el launcher. Yo tengo juegos. No sean launchers. Antes de irnos, porque ya es tiempo, el tiempo es tirano. Bien. No, te nombré eso de los iniciados, de los portales. Comentamos más o menos. La verdad, lo de los portales está bastante bueno. Es tenés estas misiones donde hay algunas que son forzadas dentro de la historia principal, donde te tienen como que se está destruyendo como la historia. La historia. Entonces dice, che, te vamos a tirar en un backup, por así decirlo. Mientras arreglamos la simulación y te mandan a otra línea temporal. Hay una muy, muy buena que me encantó, que estás en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel. Realmente esa está. No les cuento más nada. Es la Torre Eiffel y les vuela la cabeza. Y no les conté ni el 10% de lo que pasa en esa historia. ¿Torre Eiffel está en el año? En el año de la Segunda Guerra Mundial. Ah, pero este es. O sea, lo que pasa es que estas historias te mandan a otra línea temporal. Ah, por un momento. Es vos, muy bueno. Ah, está bueno. Eso. Te metes a un. Digo, Torre Eiffel, un te mandan saltado. A un portal donde apareces en otra línea temporal y te dejes llegar a otro portal para salir. A ver si entiendo. Estás en Animus, en el futuro, en el pasado y vas, viajas por portales. Y cuando los, okay. Y cuando los franceses estaban construyendo la Estatua de Libertad, apareces en un portal. Claro, están construyendo la Torre Eiffel, la están bombardeando a la Torre Eiffel y vos tenés que subirla para saltar un portal desde la punta de la Torre Eiffel. Soy como estos What If que habían hecho, como el de Washington siendo rey de, en vez de rey, presidente, un rey, supongo esa línea, ¿no? Hay una donde está, corres por el medio de un asedio, un castillo en la época de, como es, de los caballeros, mientras te caen lanzapiedras. No, los lanzapiedras, no, las piedras. Hay mucho de la piedra acá. Resumiendo, ¿este juego lo recomendás? ¿Se te hizo pesado? Hoy en día lo recomiendo, porque hoy en día realmente hoy sí se puede jugar, ya no tienes todos esos problemas. No se te crashea los 25 minutos de juego como me pasó cuando lo compré. Hoy en día es jugable y disfrutable. No le dé muchas bolas a las misiones secundarias, van a la historia principal. A los bifes. El DLC es medio choto, pero zafa y no es muy caro. Realmente es un juego que vale la pena, es divertido. Eso, no le den bola mucho a la secundarias. Aquí finalizamos con el reservado de Assassin's Creed Unity. Y ahora nos vamos a una tanda y ya venimos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y así comenzamos esta sección que no la hemos hecho este año, me parece. Así no, es, damas y caballeros. ¿Cómo le va? Venimos de la Revolución Francesa, lo van a sacar de la cabeza. ¡Hola, la! ¡Arnaud! ¡Ay, pañuelo! Señor francés. Señor francés. ¿Saben por qué hablamos así? Porque llegó el tema de finas hierbas que no sabemos qué nos va a traer Monfus porque no nos dijo nada. ¡Uy, uy! ¿Bien, monseñor? No, ya está, ya se fue. ¡Ah, la guadaña, sí! El tema que estamos escuchando va. No, a último momento, decidí con Deca. Wooden Carpet Partia se llama, creo, Carpet Partia, que es el tema de la biblioteca en Symphony of the Night. Y como yo inauguré la sección, decidí que este va a ser el tema. Así que no hay democracia acá, estamos en un estado bien autoritario. Igual doy mi voto positivo. Bueno, finas hierbas, vamos a hacer básicamente un rankeado. No necesariamente top 5, top 10. Acá justo me redondeó 10. De hecho, me di cuenta al último momento que es 10. Sobre algún top de nuestra perspectiva. Siempre va a haber controversia. Opinen, obviamente, cuál es el suyo, cuál es el no. No vamos a hacer nunca los 10 mejores videojuegos porque... Tampoco nos vamos a poner un top nosotros. ¡Fanboy! No. Ah, bueno. Vamos a tratar de evitar. Tienen sus opiniones y si les gusta esta sección, si quieren, porque hay un par de cosas que me gustaría preparar. Esta vez Vamos a hacer top 10, pero de un tema particular. Patentes bizarras de videojuegos. Ah, es bien, me gusta. Así, no vamos a tocar la clásica. No sé si me gusta, me intriga. Bien. Me deja con la duda. Lástima que no está Chacho, porque ahora que es abogado, claro, lo podría estar cuestionando todo. Hola, la señora abogada. Ah, sí, está en peludo. está matando a muerte peluda. Y está como en el aeropuerto con más pelo. Sí, ahora no, ahora está en el aeropuerto. En el aeropuerto nos mandó una imagen que estaba escuchando los programas. Ah, bien. Le mando un saludo. Y que usted haga pisco. Vamos a empezar con... Te mando un saludo del Chacho Peludo. Es muy buena. Bien. Empezamos con esta patente. Todo esto salió de la idea de hacer sobre una patente que hace un par de años desconocíamos, que es la justo he puesto el número 10. Minijuegos en pantallas de cargas. Esta es una patente que realizó en 1995 y expiró recién ahora, en 2015. Hasta entonces no se podía usar. Es original en Namco Bandai. Esto lo hicieron para el juego, a ver si es Ridge Racer, uno de los primeros de PC. Ridge Racer, el de Nintendo. ¡Fanboy! Primero que estamos, la PlayStation 1 es un juego de carreras donde en los tiempos de carga, como la gente de consola no estaba acostumbrada en 1995 con el furor que fue la PlayStation 1, él tenía que esperar para seguir jugando, la gente de PC sí. Entonces dijeron, bueno, pongamos un minijuego, hicieron una versión muy reducida del juego Galaxian, que mientras esperaba podía jugar. En todos estos años, hasta el 2015, no ha habido ningún, así excepto un caso excepcional que voy a mencionar, videojuegos que tengan un minijuego mientras estás esperando. ¿Te imaginas al principio, a fines de los 90, los tiempos de carga que eran bastante? Sí, estaba un minuto por lo menos. Más allá del de Dragon Ball de Budokai, que tenías que girar el control para que, no sé, saliera Goku y no más Kamehameha. Sí, había uno que se comían los platos. Claro, más allá de eso, pero no había un minijuego que podían aprovechar en ese tiempo. Esto es gracias a y por culpa de Namco Bandai, que quiso patentar esta mecánica. Más allá, por ejemplo, si fue original, tenías que jugar con el logo de no loading o usaban ciertos trucos. Por ejemplo, también si fue original, que entre pasillo y pasillo de carga, entre habitación y habitación de carga, había un pasillo. Wind Waker, que aprovechaba los espacios grandes para que entre medio hubiera los tipos de carga. El Resident Evil, que cuando abría la puerta hubiera ese efecto de puerta que se abre y era el tipo de carga, porque no podía agregar estos tipos de minijuegos. Hubo una jam, una despallada de juegos, donde se hicieron muchos videojuegos después para festejar que esta patente ya no se podía renovar. Y algunos casos excepcionales fueron que, por temas de acuerdo, así pidieron autorización, tuvieron que pagar el FIFA, que creo que el FIFA 2012 o 13 tenías que, mientras había tipo de cargas, podías hacer como tipo penales o jugar con la pelota. Sí. Bueno, esos fueron los pocos. El día de hoy todavía no tiene. Claro. Y Activision iba a poner entre Call of Duty y poner un minijuego de disparos, pero pusieron al final frases porque no querían pagar a Namco Bandai. Entonces, ese es el puesto número 10. Puesto número 9. Puesto también, número 9. Top 4. Tendríamos que hacer uno. Jaffi hizo dos on fire para hoy. Eso lo editó él. Yo los arreglé nada más. Sí, así que Jaffi, te vamos a encargar otra cosa si estás escuchando. Bien, puesto número 9, flechas direccionales flotantes en la pantalla. Esta es una patente de Sega de 1997, todavía no expira. Donde, ¿se acuerda del juego Crazy Taxi? Sí. La flecha verde arriba. Sí, que siempre lo jugaba cuando iba ahí al... Ahora que está el celular gratis, lo pueden bajar y probar. Tiene una flecha arriba verde, que fue uno de los motivos por qué GTA, para marcarte la dirección, y en muchos juegos no hay una flecha que te señala hacia dónde tenés que ir, además del minimapa. Porque es más intuitivo, en vez de estar viendo el mapa en una esquina, podés ir viendo por dónde tenés que ir. Es muy gracioso, Monfo acaba de girar su cabeza hacia la izquierda diciendo, bueno, tengo que girar, dice. Sí, fue muy gracioso. Soy muy expresivo. Sí, tiene la flecha arriba también. Tiene una flecha arriba también, dice. El rulo lo guía, ¿viste? Bien, hubo una infricción, todavía no vence, se infringió esta patente, ¿se acuerdan con el juego de los Simpsons Road Rage? Sí. En el 2001, que tenía una manito arriba. Bueno, y ahí tuvo que pagar y en un parche sacarlo por haber infringido esta patente. Así que eso de la flecha direccional propia de Sega. Qué, esa es la cosa, mala. Que viste que no sabés que sí, que Sega le gustó cagar a la gente. Bien. Ahora esa cosa que Sony manía, yo creo que... Bien. Puesto número 8. Me gustó tu entonación. Mentira que vos cantabas colando. Guante protector de videojuegos está hecho por Johnny Chappell y Charles Johnson Jr. Guante protector de videojuegos. 1983, ya tenían problemas con las manos. Me parece que la idea se llevó por otro lado, igual. Ya se expresaban los problemas que tenían al viciar mucho tiempo. Y también con el Dusty de mierda que sacó el de GameCube. No, el de GameCube. No, bueno, pero esto es 1983, estoy hablando. ¿Qué teníamos? Atari. Todavía no llegaba la NES, ni siquiera salía Atari a 5200, Intellivision, con Ecovision. ¿Todo con Vision? Todo así, sí, Anton. Sí. Yo le dije, y con madera. Porque no hay nada que te demuestre mejor calidad que poner madera en algo electrónico. Es que tenía muchas Visions. No. Es bueno. No, no es bueno. No pongas ni como nombre eso. Gamer Combate Visions. A mí me gustó. La patente se basa en un guante de velcro que se ajusta y que se centra en la parte de la muñeca a donde tenías que agarrar el joystick y que no te molestara el tema de los controles, el tema de movimiento de la muñeca y todo lo demás. Obviamente eran como los de gimnasio, solamente que tenías más centrado en la palma para el tema del joystick. Es una patente. Acá tengo una imagen, si la pueden ver, que después vamos a... Sí, igual no la puede ver la gente de la radio. No, bueno, pero se muestra para que usted pueda explicar otra vez un poco más. Bien. Que es un guante como de gimnasio, básicamente. Sí, un guante común y corriente. Es como el de vagabundo que usamos. Esta imagen la saqué. Ya, es como el guante que usamos. yo tengo que pagar patente. Para lo que se quieran imaginar, bueno, imagínense un vagabundo con un guante, viste, con los dedos cortados. Pero de velcro, con velcro. Claro. Bien. Puesto número 7. Volvemos con Sega. Le gusta patentar a ellos. ¿Vieron en Sonic 2? En Sonic 2. Sonic 2. Se me salió. Hablamos con propiedades. Ahí te salió un poquito hindú, ¿eh? Pero soy hindúes finos. Bien, el loop tirabuzó o espirales, que es el, digamos, el sacacorcho, que vemos en Sonic 2. A partir de Sonic 2, Sonic 1, yo lo jugué hace poco y no lo tiene. Que es el que va haciendo un bucle, realizándose en Sonic. Eso está patentado, el tema de colisiones. ¿Cómo la hice ese bucle? ¿Por qué no lo hemos visto en otros videojuegos? Porque está totalmente patentado y el código está subido por Sega. Y lo ha estado renovando. La presentó en 1992 y como todavía no se ha aprobado, recién en 1995 es cuando salió Sonic 2. Si jueguenlo, fíjense que el tema de colisiones funciona muy bien y yo me pregunto cómo lo hicieron, porque leo el algoritmo y no entiendo nada. Pero es un detalle que yo me preguntaba por qué no aparece en este juego. Sí, sí, no. Girando. Bien. Ese otro de Sega. Puesto número 6. Ese es redoblante, bueno. Redoblante barato. Ese, ¿no? Tenemos ese sí, sistema se me ocurre el momento. De logros. Achievements. 2004. Xbox. 4. ¿Quién fue? Xbox. No, bueno, pero ¿quién fue? Microsoft. La patente fue pensada inicialmente para Xbox 360 y luego se aplicó a todo el ecosistema de Microsoft. La patente se basa en un sistema de recompensa a los jugadores a partir de logros que realizan en el juego para señalizar eso del trofeito y demás. Cada logro te asigna un trofeo, una medalla o un título para poder representarlo. Los Gamer Tag. Lo raro es que esto fue muy imitado por Sony. Es decir, Sony al poco tiempo, Sony, Steam Valve, y demás. Todo. Nintendo sí. Todavía no. Pronto, seguramente. El tema es, hubo un arreglo porque no... A ver, está patentado. Microsoft me parece raro. O no quisieron hacer quilombo... O simplemente dijeron, bueno, ya está masivo, o buscaron un agujero legal para poder realizarlo los revalves, porque fue muy al poco tiempo. Una nota de color, Microsoft también tiene patentado, pero todavía no se implementa, un sistema de recompensas por ver publicidades y ciertas películas o programas de televisión. Tenía algo que ver eso con lo que iban a hacer con Xbox One al principio. Así que te iban a dar recompensas o un achievement por ver ciertas publicidades o programas de televisión, o tu serie. Sé que Steam tuvo problemas con el tema de achievements y llegó un momento que la gente fue como lo empezaron a meter en todos lados y llegó un momento ya no lo pudieron parar y dijeron bueno, no fue. Bien. Puesto número 5. Casi te dormís ahí. Bien, ¿ustedes se imaginan tener que a su periférico inflable? No hablamos de muñecas, Hatmagic. Oh, chao. En el 2012 Lipa Mark Waltz. Nombre raro. Y Tan Chun, es decir, un japonés y un árabe judío. Tan Chun Kit. Y Tan Chun Kit. Un vehículo inflable para simuladores de manejo. Es decir, vos tenías un control de movimiento, lo ponías de volante, lo único que se movía, vos tenías todo así como si fuera un karting inflable. Y ahí ponías un control, por ejemplo, de Wii o el Move, y simulabas el movimiento del karting. todo eso para simular que estaba sentado en un asiento de auto, pero es como no se mueven las ruedas, no se mueve nada, no tiene parlante. Tengo que inflarlo pero encima. ¿Se infla y se desinfla? O sí, se infla y se desinfla. Y tiene un el volante que se maneja y pones el control de movimiento. Ni siquiera tiene un enchufe. Ah. Pero si no agrega nada, es simplemente sentarte en un asiento inflable. Está patentado. ¿Y a vos te llamó la atención eso? Es raro que esté. Te digo, raro, no, o sea, que es cualquier inflable. Una inflable número uno. Así es. Tema número 3 que vamos a decir en este momento. ¿Qué va a ser de Joe Budden de Madden NFL 2004 Pumping Up? Came to get it drunk with a dame or shit it drunk. You came to get it on. More than 5 O's in your bank to get it on. Roll up like that thing can get it on. Plank to fit it on. Came to get it on. Hold up, you wanna work that, twerk that. Let me in, let me hurt that, murk that. Say you gotta hurt back. Can't spit it out, boo, you gotta slurp that. Can't cut her after we done, it wasn't worth that. So we ain't responsible for bringing dirt back. Can we back up? She has the bar style and she throwing it up. She drank a little Hypno, throwing it up. But I'm only dealing with freaks that wanna cut mine. If you agree and want nut, can't sort of get it played late night on BT Uncut. Do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing. Move that thing, mommy, move that thing. Move that thing, mommy, move that thing. Do your thing, let me do my thing. Pump it up. I see some haters grilling. I see some ladies chilling. I see that girly I've been plotting to get. She can hop in the whip and we can pump it up. Okay, we was leaving, we was done. Then she said, can my people come? Here we go, I see you, don't stop. They wanna ride in something with a rim, don't stop. Look, baby, you fine, but your girlfriend's not. And as you wanna hold out, getting cute on the phone, I ain't gotta be bothered, be cute on your own. My jump off doesn't run off at the mouth so much. My jump off never asks why I go out so much. My jump off never has me going out of my way. And she don't want nothing on Valentine's Day. My jump off don't argue and get rebellious. And she don't mind hanging out with the fellas. My jump off's not insecure or jealous. Do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing. Move that thing, mommy, move that thing. Move that thing, mommy, move that thing. Do your thing, let me do my thing. Pump it up. Dude, keep talking about your ice and all the shine to it. That's a white goat frost with a real fine cupid. Mom wanna fall in love like I'm Cupid. Telling me she don't get brain like I'm stupid. You can do anything if you put your mind to it. Get it? Nope. Think about it. The game is bad, player. Ain't it bad, player? Don't worry, Joey, you change your back, player. Might have heard me spitting with Kane, it's bad, player. I got it set towards it, bring it back, player. Bang and clap, player. Front man no longer playing a back, player. Playing is that, player. 808 bump and bang the track, player. Want my second win, change the back, player. Jump off, one man gang, I'm back, player. Look. What you want, bump, double clip, pump, ride by, slump, jump off, homie, jump off. All these haters on my won't jump off. But all the streets need is check it, jump off. Check it, jump off. Do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing. Move that thing, mommy, move that thing. Move that thing, mommy, move that thing. Do your thing, let me do my thing. Pump it up. Do your thing, let me do my thing. I mean, do your thing, let me do my thing. Move that thing, mommy, move that thing. Move that thing, mommy, move that thing. Do your thing, let me do my thing. Pump it up. Mate. Y estamos de vuelta acá con este señoraje. Hablando de boliche, de Córdoba. Con este señoraje acá enfrente. Ahora volvemos a la señorete. A la señorete. Y vamos al top número. Vamos. Puesto número 4. Está por decir 5 encima. El puesto número 4, a ver, esto es algo que todos hemos sido inventores de chicos. Todos los que han crecido en los 90. Ponerle piedra a los zapatos. Ponerle. ¡Oh! No. Va a venir la Sociedad Protectora de Animales, loco, ¿no? La fotito con los favoritos petardos. ¡No! ¿Por qué esa violencia? La fotito era lo más inocente que venía. ¿No? Era la que abrían los petardos, ponías toda la pólvora junta y la prendía fuego. La gente me lo pasaba a explotar en las manos. Y me eso no es nada. Yo era el sapo del grupo. Bueno. Volviendo al tema. Timothy McCoffee. Justo se llama igual que el antivirus. No me preguntes por qué. Es una patente de 1995. Es un divisor de pantallas para videojuegos. Para que no te miren la pantalla. Ahora, vos decís qué cosa revolucionaria. Puede haber sido algo como, viste, como lo de la Play. Que cada uno tenía su control y veía con distintos anteojos. Claro, el PlayStation TV. Claro que, bueno, lamentablemente no funcionó, pero la idea estaba buenísima. Tampoco le hicieron mucho movimiento. No le hicieron mucho movimiento. Lástima, porque el televisor era barato, qué sé yo, estaba bueno eso de ver solamente tu pantalla con anteojos, pero bueno, molestaba. Sí, pasa que no era muy cómodo, que digamos. Básicamente es un pedazo de un material en forma cuadrada que se engancha a la mitad de la pantalla. Es decir, si tu juego no se divide justamente vertical, es un pedazo de cartón con cinta. Solamente con un material más especial para que no genere estática. Era lo mismo que hacíamos toda la casa. Claro, era ponerse un mantel encima. Claro, que le pegado una sábana ahí en la mitad de la pantalla, uno se ponía abajo y el otro así miraba arriba. A todos le debemos pagar la patente a este tipo. La diferencia es que esto era regulable, se pegaba con un. ¿Eso cómo se llama? Los OPP, eso para los vidrios. La sopapa. Se pegaba con la sopapa a distinta distancia para que borde un ICEPO si se divide a cuatro, pero. Obviamente, yo no sé. Es lo que todos resolvimos con un cartón o un coscacho en la nuca cuando te miraban tu patada. Es muy seria, sí, señaló la figura, la dimensión, todo como se podía dividir. Y esta patente está en Google Pantalla, así si la quieren delirar, está para. Bien. Puesto número 3. Este tipo no sé lo que estaba pensando. Es una patente de 1999 y eso que la venía pidiendo durante 3 años porque la pidió en 1996 de Samuel D. Dodge. La esquivó bastante. Es un aparato que se coloca en el cartucho o en el enchufe de energía, digamos, para donde está el botón, bueno, está el enchufe de energía. Sí. Para poder controlar el tiempo de duración que se está jugando con un videojuego. ¿Viste como lo de Nintendo? Lo que sacó la Nintendo Control. Claro, el Parent Control ese que le puedes poner cuánto puedes jugar para controlar. Si vos le compras la consola a tu hijo, puedes controlar cuánto tiempo juega. Realmente por eso la Switch me parece una consola muy recomendada para padres que le quieren iniciar a sus hijos. Después soy yo de fanboy. No, yo soy totalmente... Ah, porque PC Master Race y RGB. No le voy a recomendar una PC a un pibe que no te puede juntar dos cables juntos. Claro, yo como yo. Bien, ¿querés un petardo? ¡Córtenle la cabeza! Bien avispado de acá. Una guantada tendrías que tener por ahí en algún momento. Acá tenemos, es un aparatito que se ponía un número para el tipo de duración, se enganchaba y vos decís, el pendejo es vivo, de última, si me lo ponías en el cartucho, donde me saca el cartucho de cosa de energía, lo saco, ya fue. Vos decís, bueno, el tipo ideó un sistema de llave o un sistema de algo para que el chico no lo saque, porque esto se pegaba al cartucho o al enchufe. El tipo en la misma patente explica cómo hay que hacerlo. No ideó nada de eso. Fue muy revolucionario. Explica cómo hay que usar pegamento para pegar el dispositivo en tu cartucho. ¡Qué manjín, por Dios! Para que el chico no lo saque. Una llave, un candado, así podía. 3 años estuvo pidiendo la patente y no se le ocurrió y dijo: usen pegamento. Y se la cedieron. No, Kimanji. Podrían haber hecho una caja, lo ponías adentro. ¿Sabes cuántos cartuchos se habían arruinado por usar esto? Suerte que no funcionó. Menos mal que no se le dio al chabón. ¿Esto me equivoqué? Sí, teníamos el puesto número 9, así que el 2 no existe, vamos al 1. Puesto número, nos olvidamos el 2. No sé numerar, se llama. Monfus no sabe numerar. Claro, igual tengo un par de memoria que los puedo decir. Vamos con un puesto número 2 de última real. y después vamos al puesto número 1. Puesto número 2. Legal. De original. Bien, el sistema de patente, el de los NPC que tiene un... ¿Vieron en Skyrim o en Oblivion? Sí. Donde los NPC tienen una forma de caminar y que a cierto horario pasa esto, y si no, uno puede caminar por cierto horario y los ve caminando, que tienen su rutina. Sí. Eso está patentado por Bethesda. A pesar que varios juegos lo usaron antes, ellos dijeron, che, nadie lo patentó antes, venga. Mirá los que veo que son. Y sigue patentado, si no... Y alguien le da bola, alguien no, porque por ahí está Yuvalle y lo usa. A que te sí. patentan los mods ahora, imagínate. Ahora sí, vamos con el real. Puesto número 1. Bien, esto... Llegamos con Nintendo. El topo de Tommy tenía que estar en Nintendo. Esto dije... Son patentes no buenas, son bizarras. Esto ah, no sé. Bueno. Yo tenía pensado hacer un top, que lo voy a hacer después, de periféricos extraños o poco conocidos. Pero este está la patente subida. Esto fue patentado, no solamente hubo un periférico que se vendió. No es el Power Glove, ¿no? No se vendió, no, porque eso se vendió, es conocido. Esto es algo. So que... bad. El bizarro conocido, algo así. No, ese bizarro conocido, este es un bizarro que no salió a la venta, pero sí, salió medio medio. A ver si los cuento bien. Es un periférico de tejido para la NES. ¡Oh! Esto ya se está poniendo un poquito subido de tono. Esto fue a finales de los 80. Fue presentado en la CES y después se olvidó eternamente en las Consumer Electronics Show de 1987. Que fue presentado, ahí se le digo, que no me sale bien el nombre, Howard Phillips a Toy R Us. Toy R Us es una juguetería muy importante de Estados Unidos. Howard Phillips es uno de los empleados de Nintendo. Y esto se enteró, todo esto se enteró porque todo estaba escondido bajo la alfombra. Para decir, esto nunca existió. Y el tipo, después de salir de Nintendo, se venció el contrato de divulgación y empezó a decir todo lo que se le cantaba por Facebook. ¿Cómo se? Y encima no fue su idea, sino que ahí lo mandaron de frente. El que fue, antes de Reggie, el presidente de Nintendo de América, era Minoru Arakawa, que dijo, che, tengo esta idea porque a mi esposa le gustó. Fíjate. A mi esposa. Andá a hablar vos. Y lo mandó el tipo. Lo tenían recortito. Bien, y dice en el mismo posteo de Facebook, dice, la presentación con menos entusiasmo que tuve que hacer, falso. Entonces, obviamente voy a presentar tejido para NES. O sea que patentaron algo que al final nada. De hecho, hay un cartel, así salió un cartel de venta que dice, now you are kidding with power. No sé si está en oficial, pero está en la patente, así que algo oficial tiene y salió de la fuente este tipo. Para que no sepan inglés, hay una frase muy conocida de now you are playing with power, ahora estás jugando con poder. Este póster dice, ahora estás tejiendo con poder. En este aviso, lo que dice abajo es, la Nintendo Knitting Machine, así el nombre, NKM, es un ejemplo más de las mentes pensantes que mantiene a Nintendo en la cúspide de la tecnología de juegos. Así que, ideal para tu abuela, ahí que se, en vez de ponerse a tejer, se compraba la Super Nintendo. Claro. No es un juego, no es un juguete, tampoco algo que una joven chica pueda hacer en 6 meses o incluso en un año con mucha práctica. Esto es una máquina que interactúa con la poderosa Nintendo Entertainment System. NES. La poderosa. Bueno, en su época está bien. Igual, 1987 está bien, 1985 salió. Para realizar tejido de suéteres, no es solo con uno, sino con varios y múltiples patrones con diferentes y con diseños totalmente únicos. Ahora dijiste, a este tipo lo despidieron. No, salió. El periférico nunca hubo un comunicado oficial por qué lo cancelaron esto. Pero sí salió un software. El software salió para la Famicom. La probaron en Japón primero, la Famicom Disk System, que era el sistema de disco, que ahí salió Zelda, además, que en NES no salió. Y estuvieron probando, salió el software y muchos con la excusa para la esposa, para el hijo, se compraron. Entonces, acá vas a poder tejer, tenías algo. Ajá. Y entonces compraron. Che, ¿y el software para tejer? Ah, bueno, no sé, te lo compro después. Hice comprar el Zelda. El software salió. De hecho, hay un video, si lo buscan, busquen I Am Teacher de Super Mario, ¿sabe? Como Super Mario Z. Y es un video realmente que existió, que podías hacer los patrones de tejido por pixel, con distintos motivos que te daban, haciendo suéter y te lo iba tejiendo. El periférico nunca salió a la venta, nunca se dio conocimiento de por qué se canceló. Así, no hay nada. A ver, es obvio por qué. Pero se compró, el software que se compró el disco fue muy vendido en Japón. Pero no salió el periférico. Así que, si fue por Japón, pues me hubiera salido en Japón. Así que. Con NES podías tejer. Mira vos. Es interesante, el top 10 de lo más bizarro jamás. Así lanzado. Que bueno, está bueno para la gente que es medio pecho fría para jugar. ¿Les gustó la sección nueva? Para hacerte unos guantes como los de Monfus para. Ahí está. Para la NES. Para la NES. Saco minera, después va. Claro. Así es, chicos. Bueno, nos vamos a ir a la última tanda y ya venimos. Gentlemen, start your engines. Gamer con Mate está de vuelta. Gamer con Mate. Y así es, estamos de vuelta con este programa número 42. Y que ha salido todo muy tranquilo. Hemos 42 de la respuesta a todo, según dice la internet. Exactamente. Ahora lo que estamos discutiendo es si quieren un top de algo, de periféricos, de consolas extrañas, como la Cibo, que podríamos hablar, un top de consolas. Yo tengo un par de cosas preparadas. Estaría bueno. Como las Polystation. No, vamos a empezar a chile. Digo consolas que salieron. La Senga. La Senga, una consola brasileña encima. Magic, ¿dónde nos pueden encontrar en las redes sociales? Nos pueden encontrar en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube e Instagram como Gamer con Mate. Y si no, también nos pueden encontrar en la página web www.gamercombate.com, donde podrán ver noticias, informes, análisis, los programas. También estamos en iBooks para los que quieran escuchar los podcasts. Que ahora esperamos subirlo porque el último se subió en el último momento. Pasa que teníamos. Sí, estábamos el editor estaba de viaje. Está complicado. De fernecito. Un par de fernes más. Claro. A todo esto, sí, fue un programa hecho de pulmón, estamos todos muy cansados, pero feliz de volver acá a la radio, que nos vemos la semana que viene. Ahora, ¿con qué OST nos despedimos? Nos despedimos con el OST que nos están escuchando en este momento de Persona 5. Así es, Magic, saludos. Le mando un saludo a mis viejos que me hicieron el aguante de traerme la radio porque si no llegaba tarde. Más tarde. No, le tuve que llevar el auto a mi viejo porque me lo prestó anoche y me hizo el aguante de traerme de vuelta. Monfus, saludos. No, a todo el equipo de Creo que me estuvo aguantando desde el Corda, que presentamos el juego, que tuvo una buena receptiva. Hicimos unos muñequitos con un botón que hizo. Le mando muchas gracias a Diego. A Diego y Jaffe que hicieron el controlcito con el muñeco para poder jugar, se sumó mucha gente, le gustó más, así, a mí el juego es como, es un juego casual y a mucha gente le gustó. Se me pagó el viaje, se me pagó el hostel, se me pagó comida, se me pagó entrada a boliche y se me pagó fernet, así que. Monfu está feliz. Estoy feliz. Hace mucho que Monfu no le pagan tantas cosas. Bien. Agradezcamos a Deca por los controles, por todo lo que nos ha dado, que ha estado pero recontra remir atento. Se ha lucido hoy. Sacó a relucir sus dotes de velocidad para tener, no sé, botoneras, por decirlo de alguna manera. ¡Esa! Así es. Bueno, yo mando un saludo a mi novia que me está escuchando. Sí, también. Así que, bueno, muchas gracias, gente, por escucharnos. Gracias por el aguante que nos hacen siempre, todos los sábados, a partir de las 19 horas. Así que los esperamos el sábado que viene y que va a haber sorteo por triple partida. Así que esténse atentos esta semana para saber qué es lo que hay que hacer. Así que, sin más, chicos, nos despedimos. Nos vemos, gente. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes, noche. Buenas tardes, noche.